la realidad del mundo. Si no estás en CONAICOP, no te enteras. www.conaicop.org. La entrevista con Rubén Suárez, director internacional de CONAICOP. Una producción del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular en Uruguay, Comandante Supremo, para CONAICOP Radio. El Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, nos vamos a Córdoba, Argentina. Vamos a hablar con Omar Grillo. Él allí van a estar movilizándose justamente por reivindicaciones totalmente razonables, justas, y como siempre el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular nos solidizamos y llevamos la voz de los sin voces. Omar, ¿qué es lo que va a estar aconteciendo en el día justamente allí en Córdoba? Bueno, buen día, y primero agradecerte tu solidaridad y la solidaridad de los medios comunitarios, ¿no es cierto?, de los medios alternativos, con los sectores populares. Mira, nosotros hoy, el Movimiento La Dignidad Confluencia, somos el Movimiento La Dignidad Confluencia, y vamos a estar manifestando frente a los edificios de la Sociedad Rural Argentina y en Córdoba, frente al edificio de Cartés, que bueno, son sectores también del agronegocio, ¿no es cierto?, sectores concentrados de la economía, que bueno, están en estos momentos, ¿no?, tratando de dolarizar la comida de todos los argentinos y argentinas. Tal cual lo vienen haciendo y quieren hacerlo en toda Latinoamérica, ¿no? Justamente para privilegiar al que más tiene en contra del que menos tiene. O sea, nosotros siempre decimos que la lucha de clase, al decir de Carlos Marx, en vez de irse achicando cada día que pasa, y tras esta pandemia también, mediante esta pandemia, cada día se agudiza más la lucha de clases. ¿Es así? Sí, así es, porque bueno, esta economía, ¿no?, desde el proceso de globalización, desde bueno, hace más de 500 años, ¿no?, que venimos padeciendo este sistema de dominante, ¿no?, y de concentración de la economía, pero bueno, se ha dado muchísimo más fuerte en los últimos 30 años, y hoy vemos en esta situación de pandemia, digamos, que son los sectores más concentrados de la economía los que se han beneficiado con esta situación, y que bueno, que vemos cada vez más concentración de los recursos de la economía, de los recursos incluso del Estado, ¿no es cierto? Porque no olvidemos que estos sectores de la oligarquía nacional han contraído créditos multimillonarios en época, por ejemplo, de la dictadura, y que después esos créditos han sido pasados al área del Estado, ¿no? Los ha asumido el Estado y nos han dicho a todo el pueblo argentino que debíamos tanto per cápita, cuando en realidad han sido créditos tomados por las grandes empresas, ¿no? Grandes empresas que hay que saberlo, hay que decirlo y hay que difundirlo y denunciarlo. Por lo regular estuvieron vinculadas a lo que fue los golpes de Estado en toda Latinoamérica bajo el Plan Cóndor impuesto de Estados Unidos, pero que también estuvieron involucradas en la Argentina en la corrupción en la época de Menem, en la época de Macri, ni hablar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Esto es, digamos, cualquier intento que han tenido los pueblos para autodeterminarse, para poder generar otras condiciones de trabajo, otras economías que sean más justas y que no estén basadas en la explotación y en la dominación, han sido totalmente, digamos, perseguidas, y bueno, todos sabemos lo que hemos vivido en nuestro país y en toda América Latina o Indoamérica, ¿no? Como vos estás diciendo, con la situación de miles de compañeros y compañeras que han luchado por un mundo más justo y han sido perseguidos, torturados, desaparecidos, y bueno, hoy, digamos, ese neoliberalismo que se ha impuesto, ¿no?, desde el plan de Martínez de Hoz a la fecha, bueno, cada vez, digamos, se agudiza más, y son los sectores hoy que controlan la producción, la comercialización y la exportación de alimentos los que pretenden dolarizar la comida como decíamos, de todos los argentinos y argentinas, ¿no? Entusiasmados por esta cuestión de la demanda de carne a nivel internacional y los precios de la exportación, bueno, pretenden, digamos, que nosotros como ciudadanos y ciudadanas, en una situación de emergencia sanitaria y de emergencia social, paguemos, digamos, de la comida a precio internacional dolarizado, cuando ellos en realidad tienen costos en pesos y pretenden dolarizar, ¿no? Y sabemos, digamos, que es parte de su modo de operar, digamos, la especulación financiera, ¿no? La concentración, la fuga de guita a los paraísos fiscales, ¿no? Y bueno, y que son parte de todo este entramado perverso de un sistema capitalista que bueno, que está en crisis y que estamos esperando y haciendo todo lo posible para que se transforme desde los sectores de la economía popular, que estamos tratando de crear redes propias y de generar, digamos, una economía propia, diferente, que sea inclusiva, que sea cooperativa, que no esté basada en la competencia y en la explotación. Así que, digamos, en el marco de todo eso, nosotros desde la Dignidad Confluencia hemos hecho ya algunas intervenciones en el marco de una paritaria social y popular que estamos proponiendo a distintas organizaciones del campo popular, porque creemos que hay que hacer una transferencia de recursos de los sectores más concentrados a los sectores de populares, que en realidad, porque entendemos que hoy en este contexto, vos fijate que de los millones de toneladas de soja y de maíz que se han producido en la República Argentina, se han empleado 37.000 personas solamente. Esto no es significativo, porque de alguna manera significa que estos sectores de la economía concentrada no generan hace mucho tiempo trabajo. Claro, bien, no, porque a veces nos corre, nos, bienvenida nos corre la, con eso, ¿no? Claro, bienvenida la industrialización, bienvenido todo lo que sea en aras del progreso y en aras del bienestar social, siempre y cuando esto sea compartido con todo el pueblo y no que sea acaparado por unas pequeñas élites, que son las mismas élites económicas a nivel mundial en todos los países, que terminan siendo y terminan formando esas grandes sociedades offshore a nivel internacional. Y como tú bien decías, la fuga de capitales de Argentina, principalmente desde que está este gobierno derechista acá en Uruguay, se ha visto en grande, cuando mismo el presidente uruguayo decía: yo quiero 100.000 argentinos que se vengan a radicar al Uruguay. En realidad, lo que él estaba diciendo: yo quiero 100.000 ladrones que se vengan a vivir al Uruguay y se traigan la plata, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Ya eso, digamos, está totalmente visible. Y como vos decís, digamos, si los medios de producción, o sea, bienvenido el avance tecnológico, bienvenido, digamos, todos los avances que mejoren la calidad de los productos que consumimos, que llegamos a, ¿no? que nos nutren nuestro cuerpo y nos hacen fuertes, pero esos medios de producción tienen que estar al servicio del pueblo, tienen que estar al servicio de mejorar la calidad de vida de todos los argentinos y argentinas. En este caso, estos sectores concentrados han tomado créditos multimillonarios para concentrar, digamos, las ganancias en pocas manos, ¿no? Entonces, digamos, tenemos, como humanidad hemos generado un desarrollo tecnológico que también hay que revisarlo, ¿no es cierto? Porque también hay que revisar la matriz productiva, porque estamos tirando 300 millones de litros de glifosato por año en la República Argentina, ¿no? Y son estos sectores de la economía que nos están envenenando, que envenenan las cuencas hídricas, que de alguna manera estamos en una cuestión inédita, ¿no? A nivel mundial, también en materia ambiental, donde estamos agotando los bienes comunes, y donde esos bienes comunes están siendo concentrados en pocas manos, y el pueblo no participa en el debate de todo eso que está pasando. Por eso nosotros queremos ser parte de ese debate y queremos poner la voz también y decir que no estamos de acuerdo con la matriz productiva, que creemos que el modelo productivo tiene que ser un modelo basado en la agroecología, que los medios de producción tienen que estar en manos de los trabajadores, para que realmente se generen condiciones de trabajo dignas y sin explotación. Porque si nosotros logramos que con la tecnología poder trabajar 4 horas por día y poder cubrir nuestras necesidades y disfrutar de la naturaleza y de la hermosa vida que podemos llegar a tener, eso tiene que ser en justicia para todas las personas, ¿no? Exactamente, estamos totalmente de acuerdo. Y como siempre decimos, la unidad de los pueblos debe hacerse cada vez más grande, tal cual lo pretendía el eterno general uruguayo José Artigas y lo pretendía San Martín, Bolívar y todos los libertadores, siguiendo el ejemplo que se viene desarrollando a nivel intercontinental desde la hermosa isla Cubata, siguiendo por Nicaragua, bajando por Venezuela. Ese aire de renovación tiene que venir para todo lo que es la patria grande, que dejó de ser América para ser el mundo entero, porque también cuando tú decís esa contaminación, están contaminando lo que es el petróleo blanco, que va a valer muchísimo más que el petróleo crudo, que es toda la capa de agua donde nosotros, conjuntamente con ustedes, con Paraguay y parte de Brasil, estamos sobre el acuífero Guaraní, y eso es contaminación ya no solamente para la Argentina, sino es una contaminación a nivel regional, es un atentado en contra de la humanidad, se puede definir de esa forma, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente estamos atentando contra la vida. Digamos, la secretaria general de las Naciones Unidas, el año pasado, antes de la pandemia, en una entrevista en Telesur, confirmó que digamos, corre peligro la subsistencia de la raza humana sobre la faz de este planeta, ¿no? Si seguimos, digamos, con los niveles de contaminación y con este modelo extractivista, este modelo violento sobre nuestra madre tierra. Entonces, ya, digamos, nosotros creemos mucho, digamos, en la cosmovisión de los pueblos originarios también, y creemos en la propiedad comunitaria de la tierra y de todo, ¿no es cierto? Y en una vida en armonía con el ámbito natural, de que no podemos devastar, que mismo consta en nuestra Constitución Nacional, digamos, que cualquier ejercicio que se haga tiene que ser en términos de sustentabilidad para nosotros y las futuras generaciones. No podemos agotar los recursos, no podemos terminar con el planeta en 10 años. Entonces eso también habla de que necesitamos de una nueva conciencia, que está en nuestros jóvenes, en muchos jóvenes, que está en las comunidades originarias, que está en los pueblos del interior del país, donde se está generando otros modelos, otras formas, otros tipos de consumo más consciente, más respetuoso con el ámbito natural, sin depredar, ¿no es cierto? Y me parece que ese es el camino que nos toca y que por ese lado, por eso, digamos, volvemos a la protesta de hoy. No podemos seguir sosteniendo este sistema tan desigual y tan injusto, donde pocos sectores se llevan todos los privilegios y donde la mayoría del pueblo argentino está excluido en la miseria, en el hambre, donde hay un 93% de la población concentrada en las grandes ciudades, un modelo que está agotado, que está obsoleto, que está caduco, que ya no se puede sostener, donde hay personas y familias que tienen cientos de propiedades y hay familias que están sin poder tener una vivienda propia. Este sistema ya no se puede sostener más. Por lo tanto, nosotros creemos que es la lucha, es la calle, la que también tiene que hablar, los pueblos también tienen que hablar a través de las luchas, y hay, esto se tiene que acabar. Ya no estamos en un momento inédito como humanidad, ¿no? Porque estamos hablando de que corremos peligro de extinción prácticamente si seguimos de esta manera. Entonces, esta situación nos tiene que llamar a la reflexión profunda y a otra conciencia, ¿no? Porque ya esto no se puede sostener más, ¿no? O sea, no, digamos, como humanidad naturalizamos que haya chicos que se mueran de hambre y haya gente que tira comida todos los días, estamos ya con una patología bastante seria. Exactamente, es por eso que unidad, solidaridad y máxima lucha en momentos donde se nos vienen por todo, con todo y contra todos. Hay que rescatar, como decimos a veces, Abyayalá, la Pachamama, como le gusta decir a los pueblos originarios, hay que rescatar el continente para el pueblo en general. te agradezco. Te voy a estar llamando después de la movilización o en la movilización mismo. Si tú quieres, me llamas y salimos al aire en directo. Cosa de que todo el mundo esté sabiendo lo que está aconteciendo realmente. Muchísimas gracias. Dale, gracias a vos. Buen día. Buen día. Esto ha sido Contacto Sur, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular desde Montevideo, Uruguay, con Omar, allí participando ya de lo que va a ser esta movilización en la República Argentina. Si no lo escuchaste en CONAICOP, no estás en la onda. En la onda de la comunicación popular. www.conaicop.org.